Hola, yo soy Winnie Vilchas. Y yo, Cintia Valencia. Y hoy le damos la bienvenida a nuestro programa Ciudad sin Rey. Claro, Cintia. A ver, cuéntame, durante esta semana, si has visitado alguno de los atractivos que tiene Lima. Hace pocos días me fui al centro de Lima. Para ser más específica, me fui a Jirón de la Unión. Sí, me parece que es una buena idea. En realidad es una de las calles más transitadas de Lima. Pero me refiero, no sé, a un lugar un tanto más turístico y no tanto comercial. ¿Otro lugar que hayas visitado? Ah, claro, me fui también al Circuito Mágico de Aguas. ¿Quién no ha ido a ese lugar? Sí, en realidad sí. Yo hace poco he ido, y la primera vez que había ido, y me pareció un lugar muy bonito, diferente, y creo que es hasta una buena opción económica. O sea, creo que tiene un montón de visitantes y todo ese dinero recolectado sigue ayudando. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de los diferentes atractivos turísticos que tiene el Cercado de Lima. Así es, Cintia. Básicamente, los atractivos turísticos que tiene el Cercado de Lima se centra en el Centro Histórico de Lima. Sin embargo, no son los únicos. Tenemos otros de los que ya hablaremos. También hablaremos de la gastronomía y todo este boom que se ha creado alrededor de ella. Y por último, de los bares, de la vida nocturna. Bueno, como hace un momento lo dije, el lugar que prefiero ir es el Circuito Mágico del Agua, pero me imagino que las personas tienen diferentes opciones, por eso hemos realizado una encuesta. ¡Adelante! Nos encontramos en el Jirón de la Unión para conocer la opinión de las personas acerca del Centro Histórico de Lima. ¿Le gusta el Centro Histórico de Lima y por qué? La verdad es que sí me gusta, es agradable por lo que tiene bastante turismo. Bueno, sí, tiene algunos lugares muy bonitos en el cual uno pueda pasear con la familia, ¿no? Bueno, sí me gusta el Centro Histórico de Lima porque tiene muchos, todo lo que es la historia del Perú, ¿no? Todo lo que es, hay muchos centros culturales, ¿no? Se pueden visitar, además creo que hay actividades también que organiza la municipalidad para el público en general, ¿no? Y que hace beneficio, pues, de la cultura de nuestro país. Sí, porque representa la historia virreinal del Perú y todo nuestro legado cultural. Bueno, como hemos escuchado en la encuesta, a la mayoría de personas les gusta el centro de Lima, ya que tiene mucha historia, aparte también pueden ir a pasear, a comprar o simplemente a conocer más de Lima. Claro, Cintia, esto es un punto a favor de esta ciudad, ya que como varios lo nombran, sienten que Lima, más allá de los atractivos o que pueda ser bonito, es un espacio cultural. Esto puede notarse en sus museos, ahí tenemos el Museo de Arte de Lima, que ha sido renovado y ha sido, entre comillas, relanzado con esta muestra de fotografía súper importante con el fotógrafo peruano, que es además muy internacional, Mario Tecino. ¿Tú qué crees? ¿Crees que esto es bueno? ¿Crees que esto ayuda? No, claro, está bien, ¿no? Aparte las personas van a conocer y de paso a ver el talento del peruano. Sí, y además de este lugar, o sea, otros lugares con los que cuenta Lima, podría decirse que es la Plaza de Armas, la Catedral de Lima, ya que es una de sus características es su arquitectura. ¿Tú has ido algún día? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué has visto? Fui a Plaza de Armas. Creo que casi todos los peruanos o los que vivimos acá han ido alguna vez. Claro, es muy bonito, puedes ir a pasear. Además, otro punto que ha crecido mucho en nuestra ciudad es la gastronomía. Por ejemplo, uno de los lugares así esenciales a los que todo turista debe ir es la Alameda de Chabuca Granda. Claro, ahí venden exquisitos postres, también puede encontrar todo tipo de comida peruana. Claro, otras opciones también son los diferentes restaurantes que se encuentran alrededor de la Plaza de Armas, en el Jirón de la Unión, o si no, los que se encuentran muy cerca a la iglesia de San Francisco. En Jirón de la Unión existen varios. Lo bueno es que cabe destacar la gastronomía peruana. Eso en cualquier lugar, en cualquier restaurante lo podemos encontrar. Claro, de repente el cercado no tiene platos típicos, por así decirlo, pero concentra la mayoría de estos en grandes restaurantes y hace que sea un atractivo para la ciudad. Como ya lo mencionaste, también en Alameda Chabuca Granda existen diversos tipos de postres. ¿Quién no prueba un arroz con leche o unos picarones? Que recomiendo a todas las personas que vayan a ese lugar a probar. Está súper cómodo además. Y como para entender un poco mejor el tema, les vamos a dejar con una entrevista que le hemos realizado a Agustín Buitrón, chef profesional y además profesor de gastronomía en la Universidad de San Martín de Porres. Adelante. En los últimos años se ha visto que la gastronomía en el Perú ha ido incrementando. ¿Nos podría comentar un poquito más acerca de los diferentes tipos de platos o la gastronomía en general?

no cocina rico, no solamente está en cocinar rico, somos excelentes cocineros, tenemos paladar, tenemos sazón, pero también nos falta lo que es parte de higiene. Entonces, esa parte sí es una dificultad, que yo viajo siempre a provincia, viajo a otros países, entonces lo veo, la dificultad que tienen en Perú siempre es falta de capacitación y buen manejo de alimentos. Claro, porque si ellos se sienten contentos con el servicio que brinda, de hecho que va a recomendar a otras personas y así poco a poco fácil el Perú se ha hecho más conocido en esta parte. Ese será uno de los puntos más importantes, porque ellos vienen, van a demostrar el higiene, el manejo, los empleados que sean. Hay veces mucho, hace poco yo estaba acá a Arequipa, me fue, y lo veo en un restaurante, puede ser donde está preparando ensalada con uñas pintadas, con manicure a la francesa, imagínate, ves, entonces que el extranjero que ve, esa es la debilidad de nosotros. Entonces, de ese lado tenemos que preocupar para que el extranjero que venga, como tú lo dices, por ejemplo, el extranjero que venga y que sean ellos embajadores de nuestra cocina, entonces hay que completarlas. Esa es una parte que nos falta. O sea, no solamente puedes vender lo que todo el mundo somos, sabemos cocinar, nuestra cocina es una exquisita de nuestro país, pero tenemos que esas dificultades para que ellos digan, oye, mira, sabes que en Perú cualquier restaurante, te vas a Machu Picchu, te vas a Andahuaylas o Cajamarca, te comes, en cualquier restaurante puedes ingresar con mucha garantía. Y de todos los platos que tenemos que son exquisitos, los más pedidos por los, no sé, turistas o personas de acá, ¿nos podría mencionar algunos? Mira, en Lima lo que te da, mira, ningún turista va a dejar de comer lo que es un lomo saltado, un buen ceviche. Eso es típico, ¿no? Porque de repente para nosotros ya no es tan negocia, porque ya es común, porque ya estamos todos los días comiendo. Pero nadie va a dejar de probar un lomo saltado, un ceviche, un suspiro de limeña, un pisco sour, ¿no es cierto? Exacto, una gelé gallina, un arroz con pato de la chilena, un seco, un rocoto relleno. Va a dejar una causa que tenemos, ¿no es cierto? Entonces no va a dejar de probar eso por otro. Pero no solamente eso. Hay comidas alternativas, ¿no es cierto? Hay muchas comidas, lo que pasa no estamos, solamente ofrecemos lo que son productos de bandera o los platos bandera, o sea, no tenemos infinidad de platos, ¿no? Y muchos restaurantes que ahorita está trabajando lo que es cocina fusión, cocina del autor, el restaurante, que es muy exitoso en nuestro país. Y bueno, esta fue la entrevista que le hicimos a Agustín Buitró, chef profesional y además profesor, como le dijimos, de la Universidad San Martín de Porres. Una de las cosas que creo que debemos rescatar es la diversidad que él ha dicho que tenemos en cuanto a alimentos, que nos proporciona una gastronomía variada y además que uno de los personajes emblemáticos de nuestra gastronomía a nivel nacional es Gastón Acurio. Él lo que hizo básicamente fue ir a lugares que de repente no se conocían mucho o los ya conocidos huariques y mostrar sus platos más emblemáticos. Así es, Winnie, es verdad, nosotros debemos sacarle al máximo todo lo que la naturaleza nos ha brindado. Aparte, para esto, es un atractivo turístico, atrae mucho a personas nacionales y extranjeros. Claro, esto me hace acordar también que les puedo recomendar un lugar muy bueno si es que desean comer en el cercado, que se llama El Cordano, está frente a la estación de Desamparados y ofrecen diversos platos y además es un lugar bohemio en realidad, que tiene cierta historia, ya que han ido varios presidentes y figuras emblemáticas siempre a probar sus deliciosos platos y además de sus emblemáticos tragos como el pisco sour, que en este caso es la bebida del Perú, ¿no? Lo bueno de Cercado de Lima o de Lima es que encontramos diversos tipos de platos para todos los gustos, así que si a usted se le antoja comer una u otra cosa, ya sabe dónde visitar. Claro, y como te decía, esto respecto al cordán, ¿no? Me hizo acordar de los tragos, me hace pensar que también Cercado de Lima ahora con el tiempo se ha convertido en una muy buena opción de vida nocturna. Por ejemplo, tenemos diferentes bares, discotecas, de acuerdo al estilo de cada persona. Dentro de ellos tenemos Yacana Bar, tenemos El Mirador, tenemos El Directorio, todos estos alrededor de la Plaza San Martín. Lo bueno es que podemos encontrar diversos tipos de música, aparte de eso podemos encontrar tragos de diversos precios para todo tipo de bolsillo. Claro, y como ya para terminar, no se olviden de revisar nuestra cuenta de Facebook y Twitter que se encuentra en Ciudad Sin Rey. Y además, si salen a divertirse o a conocer alguno de estos lugares que les hemos mencionado, esperamos que lo hagan con la mayor de las precauciones. Hasta una nueva oportunidad. ¡Chao! ¡Chao!